Hola, hola, ya estamos aquí en Radio Santana. ¿Sí? ¿Está bien de volumen? Sí. Tenemos poquito problemitas de técnico, los técnicos están ahorita trabajando en esto. Estoy entrando poquito tarde, nada más vamos a estar unos minutitos, nomás porque no quería pasar porque hoy era mi programación. Algo pasó. ¿Puedes bajarle el volumen? Algo pasó. Facebook. ¿A dónde? It's okay. Ya, Puchunali, tus labios rojos, no. Shan, Charonali, Shan Sawape, tu carita angelica. Naturalita escar, colorete, novedad y son, chenjawiri, ni male, tonal no, tinte ningún. Chetuti mukshan punzo maranya naturalita escar colorete no vetarizón chetawiri ni male tonerz no tinte ningún cachetuti mukshan punzo maranya. Sapitito. Maitita, güera, güera, su limbo carintú, ispas cura. Pichito diente de oro y quinto mino ushime mirikuni. Kanani paka rastitzik sapichu ima putinu kwas mengashu cha inspera indena pemian sparin shini ima lemenda shankawina ka. De aguanita samuracanic dios mayem yamin duchen gachen haka in eran arikukaka im oxotos en buisari pidio de la hora purépecha ya shakshu hatsirishaka hucharan pitch pirin tata buich kwakari que hace el reencuentro purépecha ka himin pakar shatinter pimari kenginde pimarian haka yamin puri purechene mangueka kniram par inten ker kuinchikor purecher kuperen 2017 tata buichu shuk sarash ke menter kwangatsi shakshamente ka ishikshinari ni ampe nak numer himbox no aguanta pan nenak shniara hini ka ampe hangas koria tire kampe nene shuninte piako shunampe o intrim perang shunampe wekshun kes kachu sanitit ayangu ak pariyamin tenga kurana ka in kwanta ke tsakotar konimbo nana wanita is tenga shueka ka shueko ka tsanora pan metalichu en California ireka kutechishus un tak farmes filaris tisho escúchame lo tero canales chama ya un bagar ni mega ni cara que se han ireka que es que es que es casana que japon daris caen al hueco guana pagua que te tienen a tanimin como wich kwakar sabe más wey curan morenala hanu guame más tuve que cura marino guati tu marca y que ni escuché el teléfono de caria 559-6700-6790-670 ka ima julia te escucha acá en el tripe que ingonero antes que escuchar cuña que nada eso que escuché chan chulipa mi usga para chamen maro ata no no de esto acá en el tripe que ingon intran beso tu piripe tata Santiago Santiago Herrera Nulio Lana Cajuche el Susanime Primas en Esquetzneman Ajaruata, que escuche Tachanis Jaruata, Tokima, Tata Santi Jimmy Los Ángeles, Hatis Chiman en Quiripetín, Pecuarconoca y Machanis, κάνει κτύπη εκείνο και καταστανίζομαι σε μια τσουγά που είναι παιδιά παρότι του είπα μιλιά ούτε θα είναι μην ειζείς κούρο να μιούσουν μια κα μάτερ κουίρι που και το ξαν ούσαν για άτα πακαμεώνα για με τσα μάρο ατανιά κα είναι σκούτια να μην κουκορεγιά που ρέξει και θα είναι κουίγιο κουαρδίζος και τσου είπα με κα χωτσι τίμα να μην κουτσι τσινόνις πε κόρη κουάζον κουτσι τσιά με νέρο αντέσον πατιά με τσαν μάρο ατανιώνα είμαι κίνδε τίρε κίνδε και παρετιά με τσα μάρο ατανιμα χωριάτικα κα χάρεσαν τιμή σαν μάτερα με άμαγε και καμπή είναι μάτερο τσι χωάξανιώνα μάτερα έρα τσι πουρέγια. Και η αστυνήρα λίστε μάτριο τσιγκάτσι, εγώ πάμε τα νεσκεξίμα του μάμα με σαχώ και μην ζήσα. Είπα ο ίσιος και εσχιά σαν και νιμπού κολεντό και άκα. Κακάνε τσίπε κοινούς και τσίτια με νερίζουν τους εκαϊνιώνες και τσινά τσιούσα τα παναπέια, τα μου έχω την ιγωτέ με κύριο ένα και. Και άρα ξεσάν το λύσε μου άριο κύμανε και ξνόκουρα νίκια που ρέει πονιάμα με ή να με έγωνε και τσιβά τα παναπέια. Pues como mucho gusto en Anahuanita nuevamente. Estamos haciendo este reencuentro y, como decía, en nuestra lengua. Para más información me pueden llamar al teléfono al área 559-679-0060. Y para llegar a la ciudad de Farmersville no es difícil porque los que vienen del sur, de Los Ángeles, del área de Los Ángeles, pueden tomar el Freeway 5 rumbo a Sacramento y agarrar después el Freeway 99 rumbo a Fresno, ¿verdad? Entonces, entre Bakersfield y Fresno, la ciudad de Fresno, está la ciudad de Farmersville. Estamos casi en el centro, a un lado de la ciudad de Visalia, California. Después de llegar por el Freeway 99, pueden agarrar el 198 y adelantito, como unas 4 millas, está la desviación a Farmersville. Está prácticamente pegado a la ciudad de Visalia. Y en este día nosotros invitamos a todas las personas para que convivan con nosotros y además disfruten del tradicional churipo, las corundas, de la forma como nosotros lo hacemos en nuestras comunidades, ¿verdad? El churipo pues se le ofrece al público y pues es completamente gratuito porque esa es la tradición, la costumbre que nosotros tenemos y el evento lo hacemos apegado a nuestras tradiciones. También la gente de otras comunidades pues nos trae diferentes tipos de antojitos que con mucho gusto comparten. Y pues este día es de mucha fiesta en Anahuanita, usted lo vivió el año pasado. Así es. Y como usted decía hace ratito que toda la gente al participar en este reencuentro pues siente como si la celebración fuera para todos y así es. Así es, nosotros pensando en eso, o así lo hemos pensado, que la celebración no sea de nosotros, sino que de ustedes, de toda la gente que viene, que toda la gente sienta que está celebrando, porque realmente eso es lo que nosotros sentimos y de esa forma lo planeamos, lo pensamos, porque nuestras fiestas allá sí son, ¿verdad? Cuando uno va a una fiesta en otro pueblo, pues prácticamente se siente parte de la fiesta y nosotros es. En ese sentido hemos pensado y pues toda la gente se va con un buen sabor de boca y con mucho gusto regresan al año siguiente porque el evento pues es 100% cultural, es familiar, no manejamos bebidas alcohólicas, es un evento muy sano y es completamente gratuito, ¿verdad? Así es. Todo esto se realiza con la buena voluntad o la jarra de todos, las personas que nos apoyan. Y pues de esa forma hacemos el evento, entonces no tiene un costo porque nosotros queremos o pensamos que la cultura, nuestra cultura no se vende, entonces no podemos ponerle costo y hay muchos eventos que a veces cobran hasta el estacionamiento, pero aquí no, el evento es completamente gratis y pues pensando en todo eso de que podamos a lo mejor ir creciendo más y hacerlo más grande, cada vez más grande, cada año más grande. Porque es muy bonito cuando llega la gente y nosotros lo recibimos y empezamos a hablar en purépecha, porque la gran mayoría es purépecha hablante los que vienen a este evento. Así es, y lo que me gusta que son de diferentes partes que van, de diferentes de las 4 regiones de la región purépecha. Y eso es bonito, que uno no se conoce y allá se conoce con otras a personas de otras regiones. Así que es muy bonito evento porque ahí uno convive, uno ahí vive y se vive el momento y el día. Así que pues están todos cordialmente invitados. Vamos con otra pirecua rapidito y regresamos con más que Tatahuichco Karen me va a acompañar aquí en esta programación el día de ahora. Y quiero también otra vez confirmar que va a estar ahí la danza de Santa Cruz Tanaco, la familia Purépecha, que es una danza muy bonita. Así que también va a estar ahí la danza de Sopoco, de Erashamani, de Okumicho, de Calzoncin, de San Juan Nuevo y muchos más. Así que vamos con una pirecua y regresamos con más. Kaim pirecua nikon ni wakiyash, no kinu akmiri kurini de kura kualishati puchar pichpiri. Leo Bautista de Takuro, muchos saludos para toda la gente bonita de Takuro. Y a los que están allá en Takuro y los que se encuentran en la Unión Norteamericana. Saludos para la gente de Comanca, Michoacán y Puro Michoacán. Pancho López, Wanda Peratma, Kamatirinden, Alma Nereida Canales, Wanda Peratma, Javier Chávez dice un saludo para Güero, el Jalisco que se encuentra en Elba, Nueva York. Y mi pacrachitichar, Wanda Peratparinden, Alicia Gasparish, cuando sentó la amiga me manda la para escuchar. Claro que sí, y muchos saludos, Alicia Gaspar, Leti Lua, Wanda Peratma, y mi pacrachitichar, Wanda Perata. Los aliados musical de Turícuaro que han sacado su reciente pirecua que se llama Mujer Interesada, muy bonito, se lo recomiendo. Para la próxima semana lo vamos a tener también aquí en Radio Santana, pero en Radio Pirecuas ya lo tenemos, así que ahí lo pueden escuchar. También saludos cordiales para los de la banda Vientos del Lago de Santa Fe de la Laguna. Jimmy Pacachetichar, Wanda Peratka, Mater Wanda Perat, para Chela de Huancito, una amiga de Huancito, Michoacán, K. Guadalupe Asensio y su señor esposo, que son de Tarecuato. Y muchos saludos para todos los que nos están viendo a través de la página de Facebook Live. Tata Picoso Sebastián y Nana Albertina Vallejo, de Radio Movimiento del Estado de Oregón. Orlando Madrigal, Wanda Peratma, Kamaterinden, Asensio González, Kamaterinden, Adelina Pascual y Flores, Ana Carmen Gobea, Wanda Peratma, Calle Agustín, Wanda Peratma, Pablo Figueroa. Kayashuk Shukhan Atsishaka, Tata Huichu Ninkoni, Tata Huichu Kanik, Dios Maya, Mengarpi Marpinaka, Uchaksh, Nirashun Wanda no 40 Nimboka. Kamarukus kia hucha huchar casco, san kushnu pirinkan kishuharan twin kishwena kwalipirin, pero por motivos que le expliqué poquito que nos falló el sistema, pero hicimos todo lo posible para hacer poquito la programación. Y muchísimas gracias, Tatawicho, por estar siempre con nosotros y con la comunidad purépecha y hacernos en cuenta y tomarnos en cuenta a toda la comunidad purépecha, las cuatro regiones de la región purépecha. Kanik Dios Mayam. Ka materwen tantanari nanik no aguanta pani ka materwen tantanari kani su kuaria ka shuk nira shun kuanta no kuarinta. Tatawicho, adelante. Bueno, Nana Juanita, pues muchas gracias a ustedes por hacer esta conexión y por darme esa oportunidad nuevamente de comunicar este gran evento. El evento se va a hacer en la ciudad de Farmersville, California, el próximo 14 de octubre. Y empieza a las 12 del mediodía y acaba a las 8 de la noche. Este evento pues es para todos ustedes y esperemos que nos puedan acompañar. Estoy muy agradecido con usted, Nana Juanita, porque más de una ocasión a través de Radio Pirecuas y a través de esta radio me han dado la oportunidad de hacer este comunicado. Hoy oficialmente, y esta es la última entrevista que nos toca hacer, por este año terminamos todo, terminamos la promoción, terminamos este día de las entrevistas, por este año, y pues para mí es un placer hacer esta última entrevista en esta estación, ¿verdad? Recordándole a todos los hermanos purépecha que los esperamos, y pues que ahí estamos para cualquier cosa. Yo creo que si estamos todos unidos, pues podemos ayudarnos. Y gracias nuevamente, gracias a su auditorio y gracias a toda la gente que se ha conectado y nos han preguntado, ha tomado interés en este evento. Y muchas gracias, Nana Juanita, y aquí nos miramos el próximo sábado. Gracias a usted, Kakanik Dios Mayam. Engachasan Pim Marik Weshurik, Nucha Jimin Harash Kamenderu Weshurin, Yasucha Jimin Hawak Menderun, Yashun y Pakuariak Kurinda. No jihuac, Wanda andan hurimbit, no jihuac, pero voy a llevar pan de tinguindín, que me gusta mucho, porque voy a participar en la danza del corpus, en el baile del corpus. Imposhon pacuaria curint ka guara guara, kimin kani con city shun, kani con cuadrari shun guarani. Así que himak sheperanta, ken katrniwaka, maringach, anshenhaka kangueka trnirani, himak shawak en Farmersville, California. Para los que gusten llamar a Tatawicho, cómo pueden llegar o en el mero día. O también saludos para compadre Freddy Álvarez, que va a estar allí, trío purépecha, si no me equivoco. Así es, ¿verdad, Tatawicho? Ya lo había dicho anteriormente. Así es, y va a estar el trío purépecha, va a estar con nosotros. Y a mí me gusta mucho cómo toca trío purépecha. Freddy Álvarez, que siempre nos acompaña y nos apoya en este tipo de eventos. Así es. Y el número de teléfono de Tatahuicho es el 559-679-0060 para los que gusten comunicarse con él. O pueden ir a la página de Huichuacari o pueden ir a la página de Abuelita Zamora y ahí con mucho gusto le proporcionamos más información. Si a la mera hora ustedes se animan y quieren agarrar más información, pueden llamar conmigo o pueden ir a la página de Tatahuichuacari. Así que ahí los vamos a estar esperando porque yo también voy a estar allá. Vamos a ir con otra pirecua. Y vamos a regresar más, vamos a ir con dos pirecuas más que nos solicitaron para que no nos quedemos así con las peticiones y no cumplimos. Vamos a ir con Banda La Dinámica y esto se llama Barbarita. Canse sashma pirecua tican y con cuadrar y shun. Buen yamin pirecua chan y cuadrar y washunga. Yamin, no majalas tengan, no cuadrar y de banda tres claves, ya mi linda en Cungo y Corana Pucho, de banda tres claves, banda pragmática, Mauricio Santos, Juas Matías, los cazadores de Cocucho, Ger Wanda Pragmática, Mate Lindeno, Honorina Ramos, Siminta Perchetín, Ger Wanda Pragmática, Gabriel Ochoa, Wanda Pragmática. Mate Wanda Pragmática, Cecilio Santiago, Siminta Perchetín, Ger Wanda Pragmática, Mate Wanda Pragmática, Tata Rodolfo Mercado, el grupo Ambición, Mate Lindeno, Maximino Magaña Granados, Wanda Peretma, Nana Honorina Ramos, Wanda Peretma, Tata Luis Santiago de Radio Pirecos, Wanda Peretma, Pucha Arijada, Susana Elías, que también Tata Tomás Diego, para los que siguen en la página de YouTube, Tata Tomás Diego también, mi hijado, va a estar en el reencuentro Purépecha con su señora esposa, Nana Susana Elías, Wanda Peretma, Horacio Sebastián Reyes, de los Reyes de la Sierra, próximamente también van a estar por allá en Ichán, Michoacán, en un evento privado, si no me equivoco con las cuentas que tengo. Wanda Peretma, Marcelo Gutiérrez, de Alma Tarasca, de Ocumicho, mi amiga Josefina Sorolla, Ignacio Bautista, de Talí El Pony Ortiz, y Nana Albertina Vallejo, de Radio Movimiento, que mañana va a estar en Radio Movimiento, creo que es de 7 a 9, para que nos escuchen. Leo Bautista, muchos saludos, Mari Vargas, Carasco Vargas, Álvaro Elías Gregorio, a mi amiga Laura Diego, a José Torres, Ana Tolentino, Ana Berta Carrillo, otra vez, muchos saludos para el grupo Anuncio, Cani con Cuadra y Zucca, Nene Cachimut, Ceci Cachimut, Cani con Ceci Cachimut, a ver, Cancho Bailicu, Radio Santa Norchuk, Sunero, Cani de su web, Eli Alejo Martínez, Wanda Peretman, Mate Lindeno, Alexander Arevalo, Wanda Peretman, Minta Perchetín. Mater Wanda Peretman, dice Maximino Magaño Granados, mándale un saludo para mi linda esposa. Claro que sí, saludos para su esposa de Maximino Magaño Granados, a Olga López Zamora, Minta Perchetín, Char Wanda Peretman. El lindo Magaña, Wanda Peretman. Nogue Anaya, Wanda Peretman, Minta Perchetín, Char Wanda Peretman. Con los gallos de Cachuenca, Juan de Norte, Hansi Cuchita, de Pire con Ya mi lucha, Wanda Peretma, Karan Arichunaka, Sanchez de Cachu, de Ganó, Ucaria, Marpen, Ya mi Denan, Karan Arichunaka, yo lo hice la mezcla. Y su Shakanomi, no es mi técnico, ya me está regañando el técnico, me está diciendo que pasó a Juanita, pero no pasa nada. Enseguida vamos a escuchar los cheques americanos que ya están, que ya hasta quiere salir, pero espérense un ratito más. Y sigo teniendo problemitas que no podemos salir al aire, pero aquí estamos. Esperemos que para el próximo semana ya tengamos todo listo. Wanda Peretman, Mate Lindeno, Salvador Nieves Razo, dice saludos para la gente de Comarca. Saludos. Claro que sí, me gustan muchísimo. Bueno, todas las piregos. Vamos a ir con cheques americanos. Vamos a ir con una de las piregos que me gusta muchísimo, que todas me gustan, pero la que tengo ya seleccionada es una que se llama Qué bonito el amor con Grupo Providencia. Todas las piregos a mí me gustan, todas, todas. No hay una que no me guste.